Descansar, desconectar de todo. Y cuando llegas a casa siempre te encuentras con las mismas cosas que hacer. Pero mientras llegan tus vacaciones deseadas, déjame liberarte de tanta carga. Escucha Tempo Music, una selección musical pensada para ti. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche en Radio Barcarrota. Y escapémonos durante una hora a donde la música nos lleve. Soy María Torres. Te espero. Hola, buenas tardes. Estáis en Radio Barcarrota escuchando este programa Tempo Music. Un día bastante largo para todos, supongo, con esta calor que nos ha venido esta semana imprevista. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es verano y tenemos que adaptarnos. Hemos tenido un verano bastante tranquilo, bastante fresco. Y bueno, ha llegado el momento de disfrutar, que ya hay mucha gente por el pueblo, por las ciudades, cambiando de destino para despejarse. Bueno, supongo que tendrás mucha calor. Seguramente tengas la suerte de que estás en la piscina dándote un chapuzón, nadando un poquito, quién sabe, hablando con tus compañeros, compañeras. Bueno, pues sea lo que sea que estés haciendo, María Torres te va a acompañar durante una hora con la mejor música, espero. Bueno, sin más, nos vamos a ir con una voz femenina bastante potente, de la mano de Celine Dion, y este tema, El poder de los sueños. Que lo disfrutéis. Magic spark that lights the fire of our imagination. And since the dawn of man, the strength of just I can has brought together people of all nations. There's nothing ordinary in the living of each day. There's a special part every one of us will play. Feel the flame forever burn, teaching lessons we must learn to bring us closer to the power of the dream. As the world gives us its best to stand apart from all the rest, it is the power brings us here. Your mind will take you far, the rest is just your heart. You'll find your fate is all your own creation. And every boy and girl, as they come into their Tempo Music. Her hair is hollow gold, the lips sweet surprise. Her hands are never cold. She's got Betty Davis eyes. She'll turn the music on you. You won't have to think twice. She's pure as New York snow. She got Betty Davis eyes. And she'll tease you, she'll unease you. Have a better just to please you. She's precocious. She knows just what it takes to make a pro blush. She got Greta Garbo, skin of size. She's got Betty Davis eyes. She'll let you take her home. What's her appetite? She'll lay you on. She'll tease you. She'll Y qué pronto pasa el tiempo cuando uno está bien acompañado. Son las 9:10 de la tarde y estáis aquí en Radio Barcarrota escuchando Tempo Music. Escuchabais a esta cantante estadounidense, Kim Carnes, con Bette H. Davis. Vamos a continuar ahora y lo vamos a hacer con Coldplay y este tema Fix You. Vamos con esta banda británica de rock alternativo. Nos vamos a escuchar este tema Fix You, como he dicho, que dedico con todo el cariño del mundo a esas personas que derrumbadas tras una batalla perdida o que no saben cómo terminará ese día, al final son capaces de sacar una sonrisa tras un llanto profundo y consiguen levantarse ahogados por él. Un tema que os dará un empujón y os hará disfrutar de ese momento duro. Ánimo, déjate llevar durante 3 minutos por este tema. When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep. Stuck in reverse. And the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it I'm relájate y dedícate tiempo a ti mismo con Tempo Music. Estás aquí. Me alegro mucho de verte tan feliz. Te digo, ah, ah, ah, ah, ah. Te digo, ah, ah, ah, ah. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Quiero, quiero, quiero besarte. Quiero, quiero, quiero besarte, nena. Quiero, quiero, quiero besarte. Quiero, quiero, quiero.

¿Qué? ¿Cómo lo llevas? No nos podía faltar los Dire Straits aquí en Tempo Music. Y este tema fabuloso, Walk of Life. Tenemos una vida muy larga que andar. Y sobre todo, con mucha filosofía. Bastante positivos tenemos que ser para seguir adelante. Vamos a continuar con este grupo The Freight y este tema, How to Save a Life. Step one, you say we need to talk. He walks, you say sit down, it's just a talk. He smiles politely back at you. You stare politely right on through. Some sort of window to your right. He goes left and you stay right. Tiempo a ti y nosotros ponemos la banda sonora. Tempo Music con María Torres. It's all right with me, as long as you are by my side. Talk or just say nothing, I don't mind. Your looks never lie. I was always on the run, finding out what I was looking for. And I was always insecure, oh, just until I found. Words often don't come easy. I never learned. Always on the run, finding out what I was looking for. And I was always insecure until I found, oh, you were always on my mind. You're the one I'm living for. ¿Cómo va eso? No te puedes quejar, ¿eh? La música que te está acompañando es fascinante. Un placer estar aquí contigo, compartiendo, cómo no, la mejor música en Tempo Music. Y sobre todo, alegrándote la tarde y haciendo que se pase cuanto antes esta tarde pesada. Ánimo, que va a llegar la noche y va a ser algo más piadosa con nosotros. Vamos a continuar y lo vamos a hacer con este canadiense, Brian Adam, un gran compositor en lo que a la música se refiere. Nos vamos a ir con esta balada, I'm Ready. I'd like to see you, thought I'd let you know. I wanna be with you every day, 'cause I got a feeling it's beginning to grow. There's only one thing I can say, I'm ready to let. I'm ready to hold you. I'm ready as I'm gonna be. Find. But baby, it's easy, and I'll make it clear. There's only one thing on my mind. I'm ready to love you. I'm ready to hold you. Baby, I'm ready. Ojos, ¿no? Si no lo has hecho, te lo recomiendo la próxima vez que escuches este tema. Pues es un tema para cerrar los ojos, respirar profundamente y dejarte llevar. Aquel que no está enamorado recuerda esa situación como si fuera ahora mismo. Y el que lo está, la revive. Él es Brian Adam y el tema I'm Ready. Vamos a continuar y lo vamos a hacer con este tema, El alma al aire, de Alejandro Sanz. Es bastante, ya sabes, tanto tienes, tanto vales. Tengo un alma y desafía tus andares. Ese paisaje donde flota mi fantasía. Y me subo a tu cintura, pero es tan temprano. Los sueños que se cumplen son tan raros. El aire roza las palabras que no saben bien. De tus ojos tu mirar, por tus andares y tu mirar. He robado el alma al aire para dártela en este suspiro. Soy como la tierra, por tú eres el sol que no se deja ver, no puede ser. conmigo. Soy como la tierra, amor, tú eres el sol que no se deja ver, no puede ser. ¿Cómo va a ser? Yo quiero el aire que tiene tu alma. Yo quiero el aire que vive en ti. Yo quiero el aire que derrama. Aire pa' quererte, aire pa' vivir. Tengo miedo a un alma fría. ¿Cuánto vale comprarle el alma al aire si se descuidan? Suave, suave se la quitas. Tus antares, ay niña, ya, ya, y vete. Tus antares, porque no tienen cura la locura de mis labios. Ya nada en esta vida me parece raro. El alma roza despacito el mundo en nuestra piel. No me toma de mi vida caminar y de tu vida, niña, lo que no se ve. Y le he robado el alma al aire para dártela en este suspiro. Soy como la tierra, amor, tú eres el sol que no se deja ver. Puede ser, ¿cómo va a ser? Le he robado el alma al aire para poder llevarte aquí conmigo. Soy como la tierra, amor, tú eres el sol que no se deja ver, no puede ser. Suba tu cintura, pero es tan temprano. De tus ojos, tu mirada, yeah. Tus andares, niña, y tu libertad. Le he robado el alma al aire para darte la vista en sentido. Soy como la tierra, amor, tú eres el sol que no se deja ver. Se deja ver, no puede ser, como va a ser. Le he robado el alma al aire para darte la necesidad. Soy como la tierra, amor, tú eres el sol. Soy como la tierra, amor, el alma al aire, tu manera, mi de caminar. Le he robado el alma al aire para poder llevarte aquí conmigo. Madre, qué gran compañía es la música. Tienes canciones románticas que te impulsan en la vida. Algo latinas, rockeras, poperas. Todo lo que quieras y más aquí en Radio Barcarrota, Onda Campus. Y este programa, Tempo Music. Bueno, vamos a dejar a Alejandro Sanz con este alma al aire. Y vamos a continuar, lo vamos a hacer con tema nacional. Lo vamos a hacer con La Oreja de Van Gogh. Y el canto del loco, este tema, puede ser. Vamos a darle un impulso a la vida y alegrarnos esta tarde, ¿no? Si quedan amigos y si existe el amor, si puedo contar contigo para hablar de dolor, si existe alguien que escuche cuando alzo la voz y no sentirme sola. Puede ser que la vida me guíe hasta el sol, puede ser que el mar domine tus horas o que toda tu risa. le gane ese pulso al dolor. Puede ser que lo malo sea hoy. No sé si vives solo, no sé si vives solo, no sé si vives solo. Voy haciendo mis planes, voy sabiendo quién soy, voy buscando mi parte. Everything to me. It's gonna take a little time to show you. Cualquiera diría que este es un grupo de rock duro. Sí, ¿quién lo iba a decir? Ellos son Kiss. Y el tema que acabas de escuchar, Every Time I Look at You. 'Cause you're everything to me. Bastante romántica la canción. Si no la entiendes, ya lo dice la melodía. You're everything to me. Bueno, amigos, acabamos de alcanzar las 9:54 de la tarde. Nos quedan 6 minutos y creo que podemos escuchar un par de temas más. Vamos a continuar y lo vamos a hacer con Enya y este tema de Cells. Bueno, y como hemos tenido una tarde muy tranquila y yo no quiero que nos quedemos con esos temas, lo siento, pero voy a romper un poco la monotonía. Vamos a irnos con Guns N' Roses y Welcome to the Jungle. Welcome to the Bueno, amigos, falta un minuto para las 10 de la tarde y quiero dejaros disfrutar de este tema. Siento haber hecho el cambio tan radical de algo tan lento a algo tan rockero. Pero necesitaba este tema. Nada, deciros que os espero el jueves que viene a las 9 de la tarde. No me faltéis. Un saludo de María Torres y buen fin de semana.